Aquí comienza Caja de Pandora, revista de contrainformación y análisis críticos de la realidad. Un programa de Radio La Tue, desde la Patagonia, para todos los territorios en resistencia. Buenas, buenas, partimos otro capítulo más de Caja de Pandora, acá saliendo por Radio La Tue. Nos pueden sintonizar poniendo la página web www.patagonialibre.org. Damos la bienvenida a este nuevo programa, 20 de abril, acá ya del 2019. Y aquí con unas invitadas especiales. Hola. Hola, hola. Feliz Semana Santa. Sí, feliz Semana Santa ahí. Feliz fin de semana largo. Ahí se quemó Notre Dame, la única buena noticia de esta semana, que la única iglesia que ilumina es la que arde, así que nada, pues solamente ahí a Francia que quemó esa catedral, así que nosotros podríamos tomar la misma iniciativa. Bueno, y para partir este bloque, estos cuatro bloques que vamos a hacer de especial, porque hay mucho que informar. Bueno, esta semana ha sido bastante mala realmente, porque para partir este país de mierda en el que vivimos, aprobó el TPP. Y es lo que vamos a comentar un poco en estos dos bloques consecutivos que... Un poco vamos a contextualizar y hablar un poco qué es lo que se nos va a privar como ciudadanos de este territorio, en este territorio ocupado por el Estado chileno. Y bueno, además de eso queríamos informar de un 14º encuentro por los ríos y por las comunidades libres. También vamos a mencionar sobre la coordinadora de defensa a la propuesta de ley de que quiere proteger a los glaciares acá en Chile. Y el último bloque vamos a hablar sobre los desalojos que han habido en Santiago, en el liceo Rubén Darío Sala, sí. Y en el instituto. Y en el Instituto Nacional. No sé si mis compañeras quieren decir algo, agregar algo. Bueno, en realidad más o menos vamos a conversar lo que hablaba la amiga aquí, y queremos interiorizarnos en el tema del TPP, saber cómo está funcionando, cómo los políticos nuevamente nos están metiendo el dedo en la boca y en muchas otras partes, y qué cosas nos van a privar. Vamos a dar detalle de todo. En realidad lo que pasó esta semana fue que se aprobó en la Cámara de Diputados con 77 votos a favor y 68 en contra, y dos pelagatos que se abstuvieron, no sé por qué. Y en realidad, bueno, de nuevo, esta gente que alguien puso, que nadie decidió que está ahí, está decidiendo por nosotros, y tenemos que de alguna forma manifestarnos, hacer algo, decir, hablar, conversar. Y bueno, por eso estamos acá igual, para un poco visibilizar el problema, y que en realidad, claro, podemos estar en nuestras casas tomando tecito súper calentito, y bueno, que las weas que pasarán, pero esta wea nos va a llegar a muchas aristas de nuestra vida y tenemos que detenerla de alguna forma. Y bueno, y también los encuentros de los glaciares, que en esta zona igual nos cabe mucho, porque es uno de los lugares que vamos a empezar a ver cómo están desapareciendo todas nuestras pocas reservas de agua, y las pocas que retroceden por el calentamiento y otras que están contaminando con la mega industria. Y así, gente también que se moviliza, en Cochrane se estuvieron moviendo por el tema del agua también, de los ríos, la defensa de los ríos. También contextualizar en que al final también está en contra de la minería, en contra de los grandes megaproyectos que se quieren instalar acá en la Patagonia. y que hay que hacer ruido también, porque también estas cosas están entrando con todos los acuerdos internacionales que quieren hacer. Primero fue los tratados de libre comercio, que nos dicen que nos van a traer muchos beneficios, pero en realidad los únicos beneficios son de estos locos que están aquí haciendo su manso negocio y que van a llenarse los bolsillos a costa de todo el sufrimiento de toda la gente, desplazamiento de comunidades enteras y napo. Y los cabros, mientras tanto, en Santiago, movilizándose por el aula segura y metiéndolos presos. Precioso. Sí, sí. Bueno, está la cagada. Esa es mi parte. Bueno, para empezar a contextualizar un poco de lo que se aprobó ahora en la Cámara de Diputados, entonces, bueno, como contaba la compañera acá, fueron 77 votos a favor y 68 en contra. Bueno, ahora vamos a desmembrar un poco esto del TPP, como para contextualizar también la situación para el que no sabe absolutamente nada. Claro, son varias aristas que tiene este tratado que afectan distintas dimensiones de nuestra vida. En primer lugar, se habla de la pérdida del patrimonio alimentario soberano. Lo más conocido ahí es el tema de la privatización de las semillas, que paulatinamente va a desaparecer las semillas ancestrales y por tanto el patrimonio agroalimentario. Esto obliga a los campesinos a adquirir semillas patentadas o privatizadas que han sido modificadas genéticamente. Entonces estas semillas requieren además que se utilicen productos también patentados para que germinen, para que produzcan, y finalmente lo que hacen es que encadenan a la gente que produce alimentos a comprarle a grandes empresas sus productos. Además de que estas semillas también están genéticamente modificadas con otros aditivos, otros preservantes, y que también eso conlleva que para plantar una semilla le van a llegar ciertos bichos, significa que vaya a tener que usar otro insecticida, y hay gente que por descendencia ancestral ha tenido sus semillas, pues, y ese derecho se va a privar de no poder tener tú tus semillas que, no sé, pues tu bisabuelo te ha pasado, claro, de generación en generación. O sea, específicamente eso, yo creo que eso se daba anterior a estas leyes que están imponiendo, pero el tema ahora es que lo más brígido es que va a empezar a entrar Monsanto. Bueno, ya está instalado, pero con esto así ya es como entreguémosle las semillas a Monsanto, que ellas los distribuyan. Y bueno, y todo esto viene con una ley anterior que hace muchos años están tratando de tramitar, que es la ley de obtentor vegetal. Y con esto se privatizan las semillas, se les da oportunidad a empresas como Monsanto de patentarlas, de hacer propias semillas que son nativas, que claro, como ustedes dicen, cualquier persona podía llegar, instalarse, sembrar uno mismo, juntar en semillas, pero si uno llegase, que es como una cosa que pasa normalmente en la naturaleza, que las especies se mezclan, se combinan, claro, hay mutación genética. Afecta el tema de la diversidad biológica, o sea, nosotros acá en la Patagonia tenemos la suerte de disfrutar de diversos tipos de manzanas, de diversos tipos de ciruela. Bueno, el problema de este tipo de ley es que finalmente va a hacer que estas plantas, estas semillas sean ilegales prácticamente y que no puedan seguir reproduciéndose de manera natural. Y al contrario, va a haber después, vamos a disfrutar solamente quizás de, no sé, de una variedad mucho más limitada de estos tipos de alimentos. Entonces, es una... O sea, es como algo, un sinsentido realmente, no sé, no, es como descabellado, pero es como, ¿cómo se llama? Como de un futuro ya donde el control es máximo de todos los niveles. O sea, yo me imagino que es un futuro de supermercado, porque hay mucha gente también que no le interesan estas leyes porque no cultiva, pero claro, la gente que está ahí sembrando la papa va a caerle todas las penas del infierno, pues, y en realidad en el mundo eso ha pasado, ya está pasando. No somos los primeros, no vamos a ser los últimos seguramente, pero es una de las aristas más importantes esto de la semilla. Bueno, también hay avanzando en las otras. Sí, sí. Bueno, perderemos también derechos laborales fundamentales. El derecho al salario mínimo, a vacaciones, al pre y postnatal, a jubilación, entre otros. Estos dejarán de ser considerados derechos laborales y podrán ser eliminados en el mediano plazo tras firmar este tratado. O sea, es un retroceso a todas las luchas que se han dado socialmente para conseguir esto. Sí, pues, y al final este es la mínimo, sí, pues, y es la manipulación también del control de pobreza, de cuánta plata se reparte, cuánta, porque al final, no sé, pues, tener vacaciones igual es un derecho que mucha gente tiene, que con suerte 15 días, que al final ahora si se le quitan eso, que van a trabajar todo el año. O sea, realmente la gente que está puede estar muy necesitado de dinero, porque aparte que si te bajan el salario mínimo, te quitan las vacaciones, para uno que es mujer y queda embarazado, te quitan el postnatal, ya es como está creando máquinas que al final no son, porque somos esclavos. Seres humanos, somos esclavos. Claro, o sea, volvimos a la Edad Media. El Estado ya de por sí esclaviza a la gente a través del trabajo asalariado, y ahora va a venir el gran monstruo de la globalización a privar más aún la libertad de los esclavos trabajadores. Entonces ya es como hay mucho. Sí, es mucho. Como precarizar más y más el... el aspecto laboral. Sí. El punto 3, que está un poco relacionado con el 1, que es lo que hablábamos recién, que era privatizarán las semillas. Esto significa que la alimentación de nuestra población puede quedar en total control por las multinacionales, principalmente los transgénicos, como Monsanto, debido a la patentación de la semilla. Esto significará que pequeños agricultores, campesinos, campesinas, no podrán intercambiar, sembrar, cosechar libremente como lo han hecho durante muchas generaciones, ya que será lo que hacen, serán criminalizados. Es lo que recién estábamos mencionando un poco. Sí, bueno, hay un documental antiguo que se llama El Mundo Según Monsanto, no sé si lo han... Bueno, me imagino que varias personas lo han visto, y ahí se exponen casos donde Monsanto denuncia a agricultores que, según ellos, ilegalmente han plantado sus semillas o han utilizado sus productos. Claro, por la cruza. Claro, y lo que pasa es que de repente en estos monocultivos gigantes donde ocupan estas semillas de Monsanto, por acción del mismo viento, digamos, las semillas vuelan, se depositan en campos de vecinos, y Monsanto tiene como una policía de las semillas que... anda buscando que estén rompiendo la regla, digamos, de la privatización de las semillas, pues. Entonces hay casos donde campesinos han sido denunciados por utilizar semillas cuando en realidad ha sido acción del mismo viento, o quizás insectos, no sé, la que ha hecho que estas semillas estén en sus campos, pues. Entonces son corporaciones súper peligrosas y que buscan destruirlo todo y controlar todo. Sí, pues ser el único dueño de todo. Entonces toda la plata va a ir a quién, a él, porque es el único distribuidor, entre comillas. Sí, sí, pues, entonces. Y además el modelo como de monocultivo es súper destructivo. Es muy distinto a la agricultura así tradicional, familiar, que, no sé, que vincula distintas especies. Que, no sé, tiene como otro tipo de acción sobre también el ecosistema. Los monocultivos son súper destructivos y son súper dependientes de agroquímicos. Entonces, finalmente se está alimentando un sistema enfermizo y súper nocivo también para... Artificial. Y no, y que además genera muchos impactos negativos. Nosotros acá mismo en la zona de Chile Chico... tenemos casos de fumigaciones por las plantaciones de cereza, y ese tipo de modelo se va a expandir, digamos, a gran escala. Bueno, ya está, hay una gran expansión de ese modelo en la zona central del país, pero digamos ya va a ser, no sé, ya no va a tener ningún control, y de hecho va a ser lo que se va a imponer. Bueno, otro de los puntos con los que nos va a afectar este TPP-11, perdemos soberanía. El Estado de Chile deberá consultar a los gobiernos adheridos a este tratado para hacer modificaciones en sus leyes, programas y políticas que puedan afectar comercialmente a las empresas de los países firmantes. Esto implicaría limitar el avance hacia los cambios profundos que como país tenemos el desafío de lograr terminar con las AFPs, cambios constitucionales, reformas laborales o reconquistar una educación gratuita y de calidad. Bueno, un poco ligado a lo que hablábamos de los derechos laborales, esto va a afectar las leyes. O sea, si es que en algún punto alguna empresa le está privando alguna ley o política de un país, tiene el derecho de alegar. Claro, por ejemplo, las mineras, si ven que hay leyes, legislación o normativas que están perjudicando a su accionar, por ejemplo, no sé, la cantidad de cianuro que utilizan, no sé, ese tipo de cosas, o el tema de cómo manejan sus desechos, sus relaves, ellos pueden denunciar al Estado chileno por estar, digamos, limitando su accionar, limitando su productividad, y digamos, al final, todos los avances, entre comillas, que se logran en temas de protección de la salud de las personas o del medio ambiente, en realidad ya dan lo mismo, porque este tratado prioriza el derecho de las empresas. Nuevamente. Nuevamente. Bueno, y este, vamos a seguir porque quedan 6 puntos más para seguir comentando el TPP, que fueron aquí aprobados 9 países en todo esta, están siendo coludidos en este tratado, así que vamos a dejar ya este primer bloque y vamos a volver con el segundo bloque. Hay más sobre el TPP para que se siga informando, para que no se sature, y los dejamos con el tema Que ardan todos por Pirómano del Ritmo. Aquí simplemente que lo único que podemos decir es que se quemó uno de Dram. Por lo menos algo bueno en toda esta mierda. ¿Cuánto siglo? 800 años de historia y 200 años más o menos para que lo construyeran. 200 años de esclavitud. De esclavitud para construirlo. Sí. Y quemado en y con Dora. El colonialismo. Es un símbolo, claro, de todas las cosas nefastas que ha hecho la Iglesia católica en todo el mundo. Diosito debe estar enojado. Ahí ¿cómo no hizo algo? ¿Dónde estaba? Incendiamos la casa y que mueran adentro. Bien pueden empujarla ellos mismos. Yo no movería un dedo ni suscribiría un solo penique para apoyar nada parecido. ¿Por qué un ciudadano como Arquímedes debería ser considerado un genio? Es algo que nunca he podido comprender. Jamás he sabido que hiciese una fortuna ni que hiciese algo de lo que valiese la pena hablar. Respecto a ese último contrato que emprendió, fue la peor chapucería que yo haya conocido. Él asumió la tarea de mantener a los romanos fuera de Siracusa. intentó una treta tras otra, pero ellos entraron de todos modos. Y cuando le tocó enfrentarlos limpiamente, también en eso se quedó corto. Un simple soldado, de una manera muy empresarial, acabó con todas sus pretensiones. Es evidente que era un hombre sobrevaluado. Tenía el hábito de armar un gran escándalo por sus tornillos y palancas, pero su conocimiento de la mecánica era realmente muy limitado. Yo mismo no me considero un genio, pero conozco una fuerza mecánica más poderosa que cualquier cosa que hubiese soñado el jactancioso ingeniero de Siracusa. Es la fuerza del monopolio de la Tierra. Es un tornillo y una palanca, todo en uno. Desatornillará hasta el último penique de los bolsillos de un hombre y torcerá todo sobre la Tierra para servir su propia voluntad despótica. Dadme la propiedad privada de toda la Tierra y yo moveré la Tierra. No, pero haré más que eso. Me encargaré de hacer esclavos a todos los seres humanos sobre su faz. No esclavos encadenados exactamente, pero esclavos de todos modos. ¡Qué idiota sería encadenarlos! Tendría que darles sales y sanas cuando se enfermaran y aplicarles latigazos para que trabajen cuando haraganean. No, no es suficiente. Con el sistema que propongo, los muy tontos se imaginarían que son libres. Yo obtendría resultados óptimos y no tendría ninguna responsabilidad. Ellos cultivarían el suelo, cavarían hacia las entrañas de la tierra en busca de sus tesoros ocultos. Construirían ciudades, ferrocarriles y telégrafos. Sus navíos surcarían los océanos. Trabajarían y trabajarían, inventarían e idearían. Sus almacenes estarían llenos, sus mercados repletos. Y lo hermoso de todo el asunto sería que todo cuanto hiciesen me pertenecería. Funcionaría de la siguiente manera, como se verá. Siendo yo el propietario de toda la tierra, ellos tendrían que pagarme renta. Por supuesto, no sería razonable que esperaran que yo les permita utilizar la tierra por nada. No soy un hombre insensible, y al fijar el valor de la renta, sería muy liberal con ellos. De hecho, les permitiría que ellos mismos lo fijaran. ¿Qué podría ser más justo? He aquí un lote de tierra, digamos una granja o una zona residencial o cualquier otra cosa. Si tan solo hubiese un hombre que la quisiese, pues claro que no me va a ofrecer mucho. Pero si el terreno realmente valiese algo, no es probable que se produzca tal circunstancia. Por el contrario, habría un número considerable de individuos que la querrían y que empezarían a pujar y a pujar, uno contra el otro, con el fin de obtenerla. Yo aceptaría las ofertas más altas. ¿Qué podría ser más justo? Cada aumento de población, cada extensión del comercio, cada avance en las artes y las ciencias aumentaría el valor de la tierra, como todos sabemos, y la competencia que naturalmente surgiría continuaría haciendo subir las rentas, tanto así que en muchos casos a los inquilinos les quedaría muy poco o nada para sí mismos. En este caso, cierto número de los que pasan tiempos difíciles buscarían un préstamo, y aquellos que no la pasan tan mal, por supuesto, se les ocurriría que, si tan solo tuviesen más capital, podrían extender sus operaciones y así hacer sus negocios más provechosos. Aquí entro yo de nuevo, el hombre que todos necesitan, un benefactor habitual de mi especie, siempre presto a ayudar. Con la enorme renta que cobro, puedo proveerles de fondos, hasta donde pueda yo obtener seguridad. No podrían esperar que yo hiciese más que eso, y en cuestión de intereses, sería igualmente generoso. Les permitiría fijar la tasa de interés exactamente de la misma forma en que fijaron la renta. Los tendría agarrados por el cuello. Y si no llegasen a pagarme, sería la cosa más sencilla del mundo vender sus bienes para compensarme. Puede que se lamenten de su suerte, pero los negocios son los negocios. Debieron haber trabajado más duro y ser más productivos. Cualquier inconveniencia que sufrieran sería su problema, no el mío. ¡Qué gloriosos momentos pasaría! Renta e interés, interés y renta. Y sin ningún límite para ninguno, excepto la capacidad de los trabajadores para pagar. Las rentas subirían y subirían, y ellos continuarían empeñando e hipotecando, y así irían cayendo, uno tras otro. Sería el deporte más entretenido jamás visto. Así, con la sencilla palanca del monopolio de la Tierra, no solo el mismísimo globo terráqueo, sino todo cuanto hay sobre él mismo, acabaría por pertenecerme. Sería rey y señor de todo, y el resto de la humanidad serían mis más fieles esclavos. No necesita decirse que sería inconsistente con mi dignidad asociarme con el común denominador de la humanidad. No será muy político de mi parte decirlo, pero de hecho, no solo odio el trabajo, sino que también odio a aquellos que trabajan y no desearía tener a sus apestosas humanidades cerca de mí a ningún precio. Muy por encima de la despreciable horda, me sentaría en mi trono, rodeado de un círculo de devotos adoradores. Elegiría solo a quienes mi corazón deseara para ser mis compañeros. Les condecoraría con medallas y cachivaches para expoliar su vanidad. Considerarían un honor besar mi guante y le rendirían homenaje a la mismísima silla en la que me siento. Los valientes morirían por mí, los piadosos famosos rezarían por mí y las jóvenes más hermosas se desvivirían por complacerme. Para la apropiada administración de los asuntos públicos establecería un parlamento y para la preservación de la ley y el orden tendría soldados y policías, todos los cuales habrán jurado servirme fielmente. No recibirían mucha paga, pero su elevado sentido del deber sería garantía suficiente de que cumplirían los términos de su contrato. Fuera del encantador círculo de mi sociedad habría otros, luchando por ganarse mis favores, y detrás de estos habría otros distintos, que estarían siempre luchando por ascender a los rangos de aquellos enfrente de estos, y así sucesivamente, cada vez más atrás y más abajo, hasta llegar a los rangos inferiores de los trabajadores, eternamente trabajando y eternamente luchando tan solo para vivir, con el infierno de la pobreza eternamente amenazando con engullirlos. El infierno de la pobreza, ese ámbito exterior de la oscuridad donde solo hay llanto y lamentos y el rechinar de dientes. La gehenna social donde el gusano nunca muere y el fuego jamás se apaga. He aquí un látigo mucho más efectivo que el certero flagelo del esclavista, acechándoles de día, causándoles pesadillas de noche, absorbiendo la sangre de sus venas y persiguiéndoles como implacable constancia hasta sus tumbas. Muchos en la flor de su juventud empezarían llenos de esperanza y con altas expectativas, pero a medida que avanzan, desilusión tras desilusión, la esperanza cedería paso gradualmente a la desesperación. La copa prometida de la alegría se tornaría amarga y hasta el más santo de los afectos se volvería una flecha envenenada clavada en el corazón. ¡Qué hermoso arreglo! La ambición jaloneándoles por delante, la necesidad y el miedo empujándoles por detrás. En los intereses conflictivos que estarían involucrados, en la competencia despiadada que prevalecería, en la enemistad que se engendraría entre los hombres, entre marido y mujer, entre padre e hijo, yo por supuesto no tomaría partido. Habría mentiras y trampas, maltratos de los patronos, deshonestidad de los sirvientes, huelgas y protestas, asaltos e intimidación, riñas familiares y disputas interminables, pero todo esto no sería mi problema. En la serena atmósfera de mi paraíso terrenal estaría a salvo de todo mal. Me deleitaría con los más deliciosos manjares y paladearía vinos de la mejor cosecha. Mis jardines tendrían las terrazas más magníficas y las más bellas arboledas. Caminaría entre el exuberante follaje de los árboles, las fragantes flores, el canto de las aves, el chorrear de las fuentes y el chapoteo de aguas tranquilas. Mi palacio tendría muros de alabastro y cúpulas de cristal. Habría muebles de la más exquisita artesanía, alfombras y cortinas de los más ricos tejidos y las más ricas texturas, pinturas y esculturas que fuesen milagros del arte. Jarrones de oro y plata, las gemas más puras brillando en sus montajes, las voluptuosas notas de la música más dulce, el perfume de las rosas, los sillones más suaves, una horda de lacayos que vienen y van según mi capricho y una perfecta galaxia de belleza para estimular el deseo y administrar a mi placer. Así pasaría las horas felices, mientras a lo largo del mundo se consideraría un signo de respetabilidad imitar mis virtudes y en todas partes se cantarían himnos en mi honor. Arquímedes nunca soñó nada como eso. Sin embargo, con la tierra como mi punto de apoyo y su propiedad privada como mi palanca, todo es posible. Si se dijese que la gente acabaría por detectar el fraude y que con rápida venganza nos arrojarían a mí y a mis parásitos adoradores a la perdición, yo les respondo, nada de eso. La gente es más buena que el pan y lo soportarían como si fuesen de ladrillo. Y apelo a los hechos de hoy para que sean mis testigos. Bueno, volvemos con este segundo bloque que vamos a seguir mencionando sobre el TPP, que fue aprobado ahora por la Cámara de Diputados, senadores, sí, de diputados, y por 10 países más, que entre esos están Australia, Brunei, Canadá, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Más Chile. Estados Unidos se bajó hace poquito, es lo que nos cuentan ahí. Así que, ¿qué se está aprobando en estos momentos, esta semana? Dentro de los aristas que veíamos en el bloque anterior, ahora acá hay un cuarto punto, que será un crimen hacer fotocopias, bajar libros, películas o canciones de internet, aunque sea para uso totalmente personal y o educativos. Claro, sí. Este punto en realidad es como ya habla como de restringir en temas de derechos de autor toda la información libre que en este momento podemos acceder todo En realidad igual este punto ha generado harto revuelo porque la mayor parte de la gente accede a internet libre. Creo que nosotros en Chile somos uno de los países que menos se restringe hasta ahora. O sea, uno puede entrar fácilmente a internet y buscar lo que uno quiere, bajar canciones, películas, libros, muchas cosas. Y como el TPP restringe los derechos de autor, uno va a tener que pagar por estas cosas. Ya todo va a estar mucho más limitado, la información no va a estar tan al clic. Claro, si es que en algún punto se genera alguna plataforma paralela para poder descargar películas, se les va a criminalizar, finalmente va a ser un crimen. Y bueno, en realidad igual es algo súper acuático, yo encuentro. Sí, porque aumenta igual mucho la brecha, o sea, sigue aumentando la brecha entre los pobres y los ricos, claro. Porque obviamente la gente que tiene recursos va a poder pagar y acceder a toda la información, mientras que la gente que no tiene esos recursos obviamente va a estar excluida de este sistema, otra vez más, de otra manera, y se va a terminar un poco con este ideal, igual que ha sido internet hasta ahora, que es lo hermoso, porque uno puede acceder a todo, igual ahí rebuscando, a todos los contenidos, y ya eso se va a acabar. Va a haber mucho más control, o sea, más control, digamos, a nivel personal de lo que uno haga en sus computadores, en sus cuentas, así que va a haber que estar ahí, no sé, mucho más atento a lo que uno hace, y tomando más precauciones, pues. Quizás ya no, no sé, ya no bajando películas, por ejemplo, libros también. Sí, hay que bajar todo lo que se pueda. Ahora, igual es un retroceso. Quieren bajar alguna web. Que después. Es realmente un retroceso a la historia, a las personas, a también al mismo, lo mismo, por lo que los pobres que no podamos acceder a cierta información. Entonces, de cierta forma, igual es como volver como un poco a dictadura, donde vamos a tener que estar escondidos pasando la información, que si te pillan. Y también, como pasa en algunos países ahora, sí. Porque realmente, no sé, en China no puedes entrar a toda, no puedes acceder a toda la información que está disponible, que el Estado es el que dirige un poco las búsquedas también, pues. Sí, dirige y cuarta, en Estados Unidos también da las directrices de lo que se puede y lo que no. No, está bastante fuerte. Y al final el Estado va a ser el responsable de que se cumplan, porque al final son tratados internacionales que van un poco como a obligar a los territorios, a los países a como seguir el orden. No, un orden así muy estructurado, y también qué información se entrega, qué información no se entrega. ¿Quién decide eso? Sí, pues es fuerte. Sí. Sí, a mí ahora van a ser todos esos países que. Más todo eso, coludidos en que queden. Y entre ellos, ¿verdad? Podemos decir, si es presidente, ¿cuál más? Sí, pues. Uf. Yeah. Bueno, en el punto número 5 de este tratado. Limitará la protección de las empresas del Estado. Por ejemplo, Codelco deberá reducirse y continuar un proceso de privatización o competir incluso con las empresas extranjeras. Esto significará también que no podremos renacionalizar el cobre, el litio o cualquier otro mineral de Chile. Que de por sí la plata de que un porcentaje podríamos decir que se reparte entre todos los chilenos, todo lo poco y nada, que porque yo nunca he visto ni un porque hasta comprar cables de cobre es súper caro, así como es la radicalización al final del modelo neoliberal, así llevándolo así como a lo más extremo, llevárselo tal, todo, sí, pues llevarse, sí, saquear todo. Y bueno, que haya de nuevo pues también toda esa disparidad de que la gente que tiene más va a seguir teniendo más, y que realmente va a empobrecerse todos los países que firman este tratado, porque no, bueno, realmente uno no está a favor de que exploten los llamados recursos naturales, pero ahora va a ser mucho, o sea, pero lo están haciendo. Sí, lo están haciendo. Lo están haciendo, y... pero ¿cómo? Encima si van a llegar la wea. Sí, pues. O sea, claro, ya lo hacen, pero ahora va a ser peor. Peor. No va a quedar nada. Nada. Bueno, el último punto que nos queda dice: agrava de manera irresoluble el problema de la monopolización del agua, el mar, la tierra y los territorios. Las empresas extranjeras no tendrán límite para concentrar la propiedad del agua, el mar, la pesca o la tierra. Muy probablemente se bloqueará la posibilidad de hacer reforma al código de agua, a la ley de pesca o una nueva reforma agraria. Hoy el Tatita debe estar feliz bailando en su tumba porque... La hizo toda. Claro, igual es un poco... El modelo, o sea, la constitución acá en Chile también está orientada hacia eso, y este tratado es como que reafirma todos esos principios de la privatización, po. O sea, bueno, de hecho acá el agua sabemos que es privada y que hay un mercado de agua, cosa que es insólita en el resto del mundo, pero acá existe, y este tratado sigue profundizando ese aspecto. Así que la sí, ley de Longueira. O sea, no se va a poder modificar la reforma agraria, bueno. No, y también el chip libre que van a tener también las empresas para llegar, hacer, destrozar, no sé, un glaciar, un cerro, una montaña, y irse y ya claro, completamente chip libre. Pensando que IRSA está ahí en además, Majestad. Está todo junto. O sea, sí, po. Y lo absurdo, sí, además de que todo se monopoliza para sacar como rédito económico, siendo que en realidad lo importante es vivir, pues, y no sé, bueno, y además de las comunidades humanas que viven en los territorios, que ya no van a poder acceder libremente a esos llamados recursos, también están todas las otras formas de vida que también van a verse afectadas. No sé, al final sí, pues, estamos en un contexto horrible de cambio climático. Y este tipo de políticas vienen a agravar todas esas consecuencias que estamos experimentando. Entonces uno se pregunta, ¿qué están pensando los políticos? O sea, no sé, me, sí, me y llama frente la atención así como... Si nada, por hacer su negocio, pues, si al final, no sé, pues, cuántas veces uno ha conversado con esta gente estúpida. Sí, pero... Que en realidad lo único que le importa es hacer su negocio e irse y... Sí, pues. Y así nomás. Sí. Y esta es la respuesta que da un poco el gobierno, como burlándose, como diciéndole al pueblo sumiso, como estamos haciendo esto porque es bueno para Chile. Ah, así que les vamos a dejar un audio ahora, como con cómo el gobierno se engrupe al pueblo ignorante y que ahora más encima le van a privar la información, así que no sé qué va a pasar. Bueno, aquí los dejamos con el audio. El TPP significa un avance para nuestro país. Si nuestro país no legisla en estas materias, va a ir generando un retraso en materias de desarrollo, en fomento productivo, desarrollo económico, ya que va a afectar diferentes convenios. Es una instancia que debemos validar. Ese es nuestro objetivo como gobierno. Aquí se ha modificado este proyecto de ley. Aquí no hay una alteración al patrimonio referido a las semillas de nuestros pueblos originarios. Se fortalece una ley de obtentores vegetales que va a permitir hoy día hacer más eficiente y competitivo los rubros primarios. Son oportunidades para el país que desde el punto de vista parlamentario se han cautelado. Bueno, con esas palabras... Bueno, ¿qué más podemos decir? después de haber escuchado ese hermoso comentario de... ¿Quién era? Era el intendente de la región de Los Ríos, que, bueno, nos estaba contando que... Que es maravilloso el TPP. Es maravilloso. Que no se iba a afectar el tema de la semilla. Bueno, y él sale hablando a raíz de una apelación que se presenta por una agrupación de Los Ríos que presenta un recurso de protección contra el TPP-11. Y esto fue la Corte de Apelaciones de Valdivia. Y bueno, en realidad igual apelando un poco a que lo que está haciendo el gobierno está transgrediendo contra todos los derechos humanos, sí. Que encima aparece este gallo hablando que la ley de obtentor no está mejorada. Claro, y la agrupación que hizo presentó este recurso, perdón, fue el Consejo Ciudadano de Futrono, ¿no? Y ellos dicen que se trata de un acuerdo político dirigido a blindar una red comercial y jurídica internacional en desmedro de la autonomía nacional. Que es un poco lo que hemos estado hablando, que en realidad las leyes de orden mundial van a ser más prioritarias que las de las locales. Y fortalece en realidad eso. Y no sé cómo se puede llegar a hablar de que hay beneficios y que esto está es contraproducente a no sé qué cosa. Sí. Y bueno, igual hay otros audios que podrían ¿sí? que queremos escuchar. Vamos a escuchar a Victoria Urrutia, que es representante de esta organización. Que enfatiza que en este proceso no se considera una consulta ciudadana, que es algo mínimo que pueden hacer ellos diciendo, porque siempre hacen eso, aprueban y aprueban y nunca hay una consulta ciudadana, siendo que dentro de cuando uno, entre comillas, vota por los representantes, al final siempre transfieren eso, pues como el albedrío de las personas, si están o no de acuerdo, y al final hacen lo que quieren, ¿no? Pues sí, pueden decir que hay democracia y todo eso, pero al final es una dictadura porque hacen lo que quieren, así. La Cámara de Diputados va a llamar a una votación de quórum sí. Además, esto implica nosotros someternos como nación a la jurisdicción o a los juzgados internacionales de los países conformantes. Nos limita en Internet, nos limita en Semilla, nos limita en que cualquier multinacional puede hacer una demanda contra el Estado si le parecen mal las condiciones por restricciones ambientales. Esto es un acuerdo político. Si estamos aquí, quiere decir que ya no hay autoridad que nos represente. Si nosotros tenemos que defendernos por nosotros mismos, lo mínimo que podemos tener derecho es a voz. No queremos TPP-11. ¿Cómo hacer que todos los chilenos sean normados por los intereses del 1%? Si no son nacionales, son extranjeros. Claro. Sí, un poco lo que decía acá en el estudio la compañera. Y bueno, es algo que ocurre permanentemente, que todas estas leyes las aprueban sin informar a la población. Siento que vamos a estar todos afectados por esto, por estas nuevas legislaciones que se van imponiendo. Y para comentar igual, para finalizar un poco el tema del TTP, acá en la región de Aysén también de parte de nuestros supuestos representantes, que no sé a quién están representando, también han habido declaraciones en favor de este acuerdo. Con votación a favor. Claro. De la diputada Leuquén, que es por parte de la región, Calisto, y la diputada Leuquén, que Leo también... Tucare, quiero dispararte. Claro, y yo me imagino, o sea, espero que Sandoval también vote a favor de... Sí, vos. Lo más probable. Sí, bueno, ella lo que dijo fue que... la crisis por la que atraviesa el sistema multilateral de comercio y las fuertes presiones proteccionistas posicionan a este acuerdo como una oportunidad única para Chile de ser parte de las nuevas reglas del comercio internacional. Su entrada en vigencia fortalecerá nuestras relaciones con 10 países de Asia-Pacífico, obteniendo no solo un considerable crecimiento económico, sino también importantes beneficios en materia de nuevas oportunidades, pequeño agricultor y consumidor en general. No sé qué beneficios vamos a tener, si en realidad lo que va a hacer es que va a permitir que empresas puedan decidir qué hacer en nuestro territorio y imponer su voluntad sin que puedan ninguna legislación nacional impedirlo. Sí, no sé qué en realidad está pensando esta diputada Leuquén, y que en realidad ya esta no es la primera, en varias oportunidades en realidad no representa a nadie, se representa a sí misma y a todo el conglomerado que está detrás de ella, RN, más encima, más facha no puede ser la maldita, y que funársela en todos los medios, por favor. No, y también no está loca a ir a... Lo que decía el audio también anterior era como también no bajar la voz así frente a esto, porque se está... Falta solo una cámara que lo apruebe y Nada, pues hay que tomar ya las riendas del caballo, ¿cómo se diría? Ah, qué poco me Bueno, ya. No, pero también porque al final somos nosotros, así, más que como ciudadanos, de, entre comillas, chilenos, porque al final nadie se identifica tanto. No. Es como personas que habitamos nomás este sector, pues este así. Lugar, este y que somos mayoría, les guste o no les guste, y al final no pueden estar haciendo lo que quieran, y si no, y que nada, pues. Y guerra, a nivel regional, igual tenemos que estar atentos porque este tratado va a favorecer las industrias mineras y también salmonera. O sea, cuando ella dice que va a haber como mayor, como una alianza comercial con Asia, es porque estos países son consumidores también de productos del mar y nosotros no queremos más salmonera. O sea, si este acuerdo va a seguir favoreciendo salmonera, que se instalen este tipo de industria, no lo queremos. Sí, bueno, así que ahí el llamado a estar vivo, atentino, de que ahora se nos viene la Cámara de Senadores y muchos de ellos son fachos y la otra mitad son concertas, que son pura mierda. Facho y amarillo. Y así que hay que estar vivo en la calle, gritando en cualquier lugar, de cualquier forma, comentarlo en el trabajo, en la escuela, la calle, en todas las instancias, y esta weá no puede pasar así nomás. No puede nuevamente venir alguien a decirnos cómo hacer las cosas. Y nada, pues eso, ese es el llamado. Es el llamado. Bueno, ahora les vamos a dejar una cuña y unos temitas y volvemos con el tercer bloque aquí en Caja de Pandora por www.patagonialibre.org. Ahí darle los saludos cordiales a nuestros compas que nos están retransmitiendo. Saludos a la Araceli Leuquén igual. Sabemos dónde vive. Ay. No, mentira. No sé. La marea roja avanza y avanza y avanza. ¿No te has dado cuenta? ¿Seguirás esperando soluciones parche del gobierno? ¿Dejarás una vez más que el enriquecimiento de unos pocos nos transforme en víctimas? Las salmoneras, la pesca de arrastre, la ley de pesca, la contaminación industrial, los megaproyectos energéticos, las mineras, las forestales, los monocultivos, el avance de la devastación capitalista condenará nuestras vidas junto a la tierra y a quienes amamos. ¿Dejarás que la tierra y el mar sean devastados? ¡Ponte mío! ¡Levántate! ¡Sabotea! ¡Destruye lo que nos hace morir! ¡Fuera las salmoneras! ¡Abajo el extractivismo y las infraestructuras del capital! ¡Capital! Arriba la Bueno, estamos de vuelta con este tercer bloque en Cajas de Pandora por Radio La Tue, acá sonando por internet, ya que tenemos unos pequeños problemas técnicos, pero ya pronto saldremos nuevamente por la 93.5, así que tuvimos que unos pequeños problemas técnicos, pero ya volveremos. Bueno, y en este tercer bloque vamos a hablar de cosas que, bueno, aparte de todo lo malo que nos puede estar pasando, hay cosas que también uno tiene que decir que hay cosas buenas, también interesantes, que salen, sobre todo en estos momentos, de comunidades que se organizan. Vamos a partir de nuevo. Otra vez. No, pero eso lo edito. Lo puedo cortar. ¿Perdón? Ya. ¿No? Parte no. Bueno, el día 13 de abril, sábado pasado, hubo un encuentro a nivel nacional donde se invitaba un foro sobre glaciares y proyectos de ley para protegerlos. Esto fue convocado por la Coordinadora de Territorios por la Defensa de los Glaciares. Y en esta reunión se abordaron distintos aspectos de la ley de glaciares en oposición al proyecto de ley que está impulsando el senador Girardi y que afecta directamente cómo son protegidos ecosistemas, no sé si es la palabra correcta, pero que sí. Son trascendentales para la vida, ¿no?, de la humanidad. Así que claro, o sea, hablar de glaciar es pensar en la última reserva que queda de agua dulce en el mundo, y el territorio que habitamos, Aysén, es la reserva de vida y de agua más grande, una de las más grandes que existen en el mundo. Sí, porque está también en la Antártida, sí, que nos van quedando, porque ya con el calentamiento global, todos los glaciares que se han desprendido y todo eso, hay que considerar que es lo poquito que nos queda y hay que cuidarlo. Sí, pues, y en realidad esta ley de glaciares que se está intentando promover ha tenido muchas trabas a lo largo desde que, no me acuerdo ya desde cuándo se ingresó. Ha tenido muchas trabas, no se ha querido legislar al respecto, ni en realidad se ha querido visibilizar. Pero en realidad existe una amenaza imperante de la mega industria, la minería, hidroeléctricas, que las amenazan, aparte ya del proceso como el calentamiento global que los hace retroceder. Hay muchas otras que tienen que ver con la contaminación. Claro, y estas empresas son, o sea, este tipo de empresas son las que hacen el lobby para que esta legislación no salga adelante, porque realmente no avance, claro. O sea, el lobby que todos sabemos que existe, vive y mueve al final el mundo un poco, está haciendo que esto no se mueva, pues. Pero igual, finalmente, los movimientos por defensa del territorio y del agua están intentando un poco visibilizarlo y también se exponen proyectos mineros como Pascualama de la gran empresa canadiense Barrick Gold, por ejemplo, que, bueno, ya sabemos que ha dejado la mansa cagada en el norte y que viene a avanzar. Y bueno, acá también tenemos un montón de prospecciones mineras que quieren levantarse. Claro, lo que hizo Barrick Gold fue que propuso de trasladar glaciares para instalar una mina de oro. O sea, Realmente es descabellado, es absurdo. Y claro, estamos como al amparo de esa empresa, digamos, y sus intereses y sus ideas así súper científicamente, no sé, como que transgreden toda la lógica, pero que aún así, por un tema de rentabilidad económica, de progreso, de crecimiento, la presentan como si fueran soluciones reales, factibles. Movamos un glaciar. Sí, claro, y que funcione tal cual en otra parte. Sí. Para que no nos afecte a nosotros como gran empresa. ¿Y cómo mueven un glaciar en un container? Claro. Sí. Que va a ser así como cuando relocalizaron quizás las comunidades pehuenches, cuando construyeron Ralco. Que lo hicieron, claro. Claro, pero bueno, ya vemos que relocalizar a esas comunidades también fue una catástrofe. Relocalizar un glaciar obviamente también lo va a hacer, o sea... No, ¿y qué te pasa? O sea, no sé en qué cabeza puede caber una idea así. O es sea, que como el agua y el oro no son equiparables. Y bueno, hay gente que no lo comprende, que no se vive en otro planeta, en otra dimensión. Y, y bueno, ante estas amenazas y ante la situación crítica que viven los glaciares, que igual están retrocediendo rápidamente, es que las organizaciones, los científicos también están tratando de impulsar la legislación de protección de los glaciares. Así que antes de la COP25, que va a ser a fin de año en el país, la idea es que salga a flote ya una legislación para hacer frente también al tema del calentamiento global, que tiene directa relación con los glaciares también. Bueno, y pegadito a esto también, ahí más cerca, se realizó un encuentro también por el agua en Cochrane. Sí, también el fin de semana recién pasado. Y ahí se invitó a la comunidad a conmemorar la no intervención del río Baker. Recordemos que estaba amenazado por el proyecto Hydrogen. Y también a discutir el tema de la amenaza minera. Además, se realizó una bajada por el río Cochrane, recolección de residuos en las riberas, se proyectaron documentales, se intercambiaron semillas y se realizaron diversas charlas y entregó material informativo a la comunidad. Así que bien ahí por los compañeros que organizaron ese encuentro, que sensibiliza a la población con respecto a estas temáticas y a estas problemáticas que nos afectan. Así que, bueno, ahí vemos dos acciones concretas también desde la comunidad. Y de la protección por salvar también los territorios, pues como claro, tomar un poco de conciencia. La defensa del territorio. Tomar una postura. Sí. La autonomía de nuestro ser, por sí, favor. Son iniciativas que se están dando, más sobre todo con lo que comentábamos un poco en el bloque pasado sobre el TPP, que igual se nos van a atacar, nos van a dar una puñalada muy fuerte y que desde ahora hay que organizarse, hay que unirse y hay que empezar a hacer este tipo de cosas para que ya cuando aprueben, porque lo más probable es que lo aprueben completamente, ya no estemos tan desarmados igual, pues claro, haya ya una lectura entre nosotros mismos y un acuerdo igual, pues. Claro, y eso igual, no sé, a mí me hace pensar un poco en la legitimidad también del sistema político que tenemos, donde realmente, bueno, supuestamente es como una democracia representativa, pero realmente... Yo creo que todos estamos empoderándonos y necesitamos este tipo de representantes. De hecho, no sabemos a quién están representando, pues. Entonces, también son dos caras de estos procesos políticos que estamos viviendo, pues, donde en realidad nosotros tenemos que hacernos cada vez más presentes y dejar de depender de las decisiones que tomen terceras personas que realmente están velando por sus intereses y por los intereses de corporaciones extranjeras que no tienen, o sea, que no se proponen cosas tan descabelladas como mover glaciares de un lado para otro. Sí, pues como si fueran, ¿qué? Sí. Pues realmente son un circo. Como realmente alguien propuso eso. Se creen con seriedad. Sí, sí, no. No, y sacó un tema. Ay, no. Pero uno así. Bueno, y... ¿algo más que agregar? Nada, en realidad igual apelando un poco a las palabras de acá la amiga, claro, pues el llamado a que la población, la gente se despierte y se empodere un poco de las decisiones que toma en su vida y las cosas que con las que quiere avanzar. O sea, pensar en que viene alguien a decirnos cómo hacer las cosas y nos va a prohibir un montón de cosas, no puede ser algo que pase así tan simplemente. Y en ese sentido, claro, pues este tipo de iniciativas van a mover hacia en otra dirección las cosas, pues. O sea, compartir semillas, intercambio, no sé, empoderarse del territorio, limpiarlo, protegerlo, son cosas que tienen que ser cotidianas, pues. O sea, no podemos pensar en que, claro, vamos a estar acá un rato, después nos vamos a ir a otro lado a seguir dejando la mansa cagá, pues, ¿cachai? O sea, y en realidad eso es un poco lo que proponen al decir, no, bueno, si acá hay algo tan lindo como un glaciar, mejor movamos a la otra parte y aquí se va a instalar la minera y chao. Sí. Y sigamos avanzando en zonas de sacrificio, como lo está haciendo Quintero, que en realidad, por ejemplo, la quieren desplazar derechamente, ya quieren sacar esa comunidad de ahí y que siga avanzando la industria, pues. Entonces, y lo que han hecho durante siglos, igual un poco eso, pues, devastar, desplazar a la gente, no preguntarle nada, explotar, quedarse con la plata y que la gente viva en la pobreza. Y a mí me tinca que los ricos tienen un cohete que van a irse a otro planeta. Y cuando lo hagan mierda, claramente se quieren ir a Marte y obviamente va a quedar la cagada acá y vamos a quedar todos nosotros peleándonos por un plata para subirme al cohete, chao. Explotando aquí, pues, y eso en realidad matándonos entre nosotros. Es algo muy futurista, pero si pensamos en que vamos a devastar todo hasta el punto que ya no exista ningún lugar habitable. O sea, eso es lo que va a pasar, pues. Y si no tenéis la plata para subirte a ese cohete que se va a ir a disparar a la luna o donde sea del universo, cagaste. Y esa es en realidad la realidad de la mayor parte de la gente. No existe esta gente. O sea, ¿qué porcentaje de la población es aquella que pueda comprarse un cohete e irse a la mierda después de que deje la cagada? O sea, es una milésima de parte. Entonces, ya hay que desparse, ponerse vivo y ya dejar de confiar igual en los políticos, dejar de confiar porque, o sea, no sé, ellos, bueno, hay una canción que podríamos escuchar quizás de El Piquete. El Piquete, ellos. Ellos, para para ustedes. Eso dice todo lo que estamos pensando. Todo lo que estamos. Ahí está, sonando por Caja de Pandora. Al piquete, ya, vaya todo nuestro odio para ustedes mismos. Mira, uno por uno tocarán tu puerta. Los que pagaron este mundo corrupto y su sociedad enferma. Los que mandaste al demonio en 500 años. Hoy revientan los cristales del agobio y su social rebaño. Oveja blanca, la cosa es peor que antes. Llena un mundo criminal, prepárate para ser maleante. Prepárate para ser la carne, para la picadora en malte. Del cobarde que explota y se esconde sin la cara darte. En tiempos malos la justicia es bailarina. Y para el mejor postor baila como puta de esquina. Es un humilde servidor para el cerdo que está allá arriba. Que la colma de riqueza, locuras y cocaína. Por esto no pido clemencia que en el desprecio. El odio de este necio metamorfoseó en un rock sin precio. Adentro de nosotros solo hay para ti incendio. La guerra que en cualquier momento asaltará al imperio. Mira, tu vida es un ejemplo de eso, no hay duda. Roba descaradamente pero me dicen que ayuda. La gente que te apoya son mierda pro dictadura. Y caen cielocuentemente, cuentas tu locura. Y es que la cúspide, actores y magnates, crean la fantasía para monos sin cerebros. Y hace la gran guerra que ejecuta el capitalismo. Sin necesidad de bomba, ahora habla por ti mismo. Ya es la hora del arrebato, que va con el lenguaje roto. Me tienen chato los pacos, su puta represuneta. Bastarda lacra, corrupta, puta y coca se lucra. Mientras los cabros en la plaza, cerveza y pitos de Luca. En el convento se comenta una horda de palabras, de prejuicios y juicios, y con pensamientos vanos. El veneno del gusano lleva corona de espinas y grillete en las manos. Va camino a la horca y como Judas muere ahorcado. Lo común de las serpiente es comer su propia cola. Respira, que esto aún no termina, que aún es muy pronto a romper con la rutina y su puto procedimiento. A la orden del día y el desquicio de la noche, no ocultando su amenaza, va al filo del cuchillo. El pabellón de la desdicha, la ley adicto, deambulando por los pasillos con un pálido aspecto, bien ceroso y sin brillo. La depresión en sus tetas, atentadas de intento por atentar contra su vida. Toda esta crisis es crisis en la conciencia, distracción brutal, alimentada por la prensa. Gritará su odio el niño vago por las calles de Santiago, cantando que no es muy sano estar tan bien adaptado. Toda esta crisis es crisis en la conciencia, distracción brutal, alimentada por la prensa. Gritará su odio el hombre esclavo, el mundo del mercado, juego al dinero y mercaderes, muerte al Estado. Hagas el caos, a ellos les enseñan a golpear sin dejar marca. Los educan en matanzas, alabanza y esperanza. Nosotros no esperamos, nos morimos sin pensarlo. Háganse las tinieblas, viene el trueno galopando. Mariposas del incendio suspirando sobre el fuego. Una fiesta de deformes con martillos y desprecio. Monstruos ilustrados contra bestias del terror. En el cielo un nuevo sol, sol de la sublevación. A ellos les enseñan los cuervos del consumo a carcomer cada segundo y a reproducir un nudo. Qué fácil aprendemos un cuadrado de destino. Pues si era tan sencillo invertir el cuchillo. Danzarines del abismo, prodigios de basurales. Sin ningún líder culiao que pretenda gobernarles. Es el ilustre Lupen que se luce en negra nube, que pudre y escupe, no sucumbe, no consume. De la ruina surge de un moderno fracaso. A la edad de piedra, a la edad de piedra, que piensen en nosotros la miseria y su dinero. Mientras tanto que ardan sus autos ya no en el sueño. Distracción brutal, alimentada por la prensa. Gritará su odio el niño vago por las calles de Santiago, pensando que no es muy sano estar bien adaptado. Toda esta crisis es crisis en la conciencia. Distracción brutal, alimentada por la prensa. Gritará su odio el hombre esclavo en el mundo del mercado. Juego al dinero y mercaderes, muerte al Estado. Yo. Gracias. Bueno, estamos de vuelta con este cuarto y último bloque acá en Caja de Pandora, por escuchando aquí, saliendo por Radio La Tue, saliendo solamente por internet en www.patagonialibre.org. Agradecer a todos los compas que nos están retransmitiendo allá por Argentina, los cabros allá en Santiago, Radio Tamara, Radio Curruf, Radio Pirata. Y nada, pues aguante a todo lo que se está generando siempre, todos los días. Y nada, pues en este último bloque vamos a hablar de información ya de Santiago sobre... Vamos a partir un poco explicando sobre una ley que se aprobó, que se llama la ley de el aula democrático. Ojo. Ojo. O ley de convivencia escolar también. Sí, o ley de... Bueno, que fue un proyecto de ley que se inició el año pasado, en octubre del año pasado, se inició como Aula Segura y se aprobó finalmente este año 2019 como Ley de Convivencia Escolar. Y bueno, tenemos acá una tabla comparativa de Aula Segura y cómo se viene a beneficiar esta nueva ley hermosa, preciosa. Aula Segura antes obliga a los directores del establecimiento a expulsar. En este caso, ahora con esta nueva ley que se aprobó, faculta al director del colegio a suspender a los estudiantes, estableciendo la suspensión como una medida cautelar para separar al alumno mientras dure el procedimiento. Otro punto, establece la expulsión a solo dos causales referidas a infracciones a la ley de armas y a lesiones graves. Ahora viene a, se extiende la posible separación del estudiante que está siendo investigado a todas las causales graves y gravísimas establecidas como tales en los reglamentos internos. Antiguamente, solo se refiere a hechos cometidos por alumnos. Ahora, amplía las causales a hechos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa. Antes, entrega un plazo de 4 días al alumno para formular descargo y aportar pruebas. Ahora, entrega un plazo de 10 días al alumno para defenderse bajo un procedimiento fundado en principios del debido proceso. Antes, establece un plazo para resolver la reposición de 2 días. Ahora, establece un plazo para resolver la reposición de 5 días, tal como lo señala la ley actual para todos los casos. Antes aplicaba las causales solo a los colegios públicos y particulares subvencionados. Ahora aplica las causales a todos los establecimientos educacionales, incluyendo a los particulares. Antes se refería a los reglamentos internos. Ahora ordena a los establecimientos actualizar los reglamentos internos, obligando a que infracciones a la ley de armas y lesiones graves queden las causales que permiten la separación inmediata del alumno infractor con la suspensión como medida precautoria. Bueno, suena mejor antes. Sí, yo creo que independientemente de cómo se llame, el resultado es el mismo. La idea, digamos, de esta legislación es transformar las escuelas en cárceles y en limitar también la libre expresión de los estudiantes. Pues finalmente se estigmatiza a los alumnos y alumnas que se manifiesten, que expresen una oposición, que quieran, no sé, salir a la calle, se los tacha de violentos, de delincuentes, y se los criminaliza. Pues. Entonces, es súper grave lo que está ocurriendo, es otro de los retrocesos, como volver a los 70, a los 80, donde, o sea, nadie podía chistar, decir nada, opinar, o si no, bueno, un terrorista, un criminal, pues. Bueno, y en este contexto de protestas por el aula democrática, es que se detiene a 6 estudiantes del Liceo Rubén Darío Salas. 3 de ellos eran miembros del establecimiento y otros 3 eran ex miembros. O sea, yo entiendo que fueron expulsados bajo esta misma ley. Se les culpa de rociar a una mujer con bencina y amenazarla de quemarla, y por lo que se procede a detenerlos y les tomaron declaraciones sin siquiera ponerles a un abogado. Tenemos que pensar que son niños, me refiero a escolares que están manifestándose. Otro paréntesis que no habíamos también mencionado era también que la policía ahora, por ejemplo, a los 17, o sea, 9, puede llegar y entrar a un colegio. O sea, ya no hay una restricción antes de que necesitaba una autorización. No, ahora la policía puede llegar y entrar y de cierta forma establecer el orden, no sé vos. Y dentro de eso siempre pasa que cuando la policía entra, misteriosamente siempre hay gente que, no sé, los cargan, les ponen pruebas que no existen y al final les adulteran las pruebas para simplemente tener un control de la sociedad y dejarlos encarcelados o simplemente ya empezar a hacerle un historial. Hay una persecución al final. Una persecución. Sí, y de hecho no solamente... queda circunscrito al contexto estudiantil, sino que también han habido denuncias por parte de apoderados, allanamientos a domicilios de estudiantes que han sido cuestionados con esta legislación. Entonces, dicen que además de estos allanamientos a domicilio, también se han expulsado en 30 días, en estos últimos 30 días, a 25 alumnos. O sea, es una forma igual como muy absurda de solucionar la violencia, si es que lo que quieren supuestamente es solucionar la violencia quitándole la supuesta educación a las personas. O sea, claro, como... pues, y de nuevo volvemos a hablar de la violencia física, de esta forma de manifestación que en realidad yo creo que tiene mucho sentido si al final solamente están reprimiendo y no se habla de la violencia estructural que se vive, de que uno está desde que nace sometido a violencia, el sistema te violenta día a día y a estos niños más aún. Ahora ni siquiera se puede manifestar, no se puede estar en contra de una ley que no tiene... O sea, solamente viene luego nuevamente como a reprimir, a excluir, a sentenciar a niños desde pequeña infancia y ya se les va a tildar de que son violentos, de que son delincuentes, de que ya no van a poder, tener otro futuro. O sea, viene a recalcar... lo que ya está predispuesto, pues, claro, o sea, o te gusta o no, o te gusta o eres un criminal, o sea, ¿de qué estamos hablando? Sí. Igual, bueno, otro paréntesis que igual que bueno que las y los estudiantes se estén manifestando, porque realmente el movimiento estudiantil ha estado un poco deprimido estos últimos años y han pasado un montón de cosas. Esta misma ley que se aprobó es una muestra de ello, y que bueno, se aprobó, pero igual se están manifestando, así que aguanten nomás, que no, sí, tienen que dejar de estar dormidos, que tienen que reactivar su movimiento, porque si no, como todos, pues nos van a pasar gato por liebre. Sí, y la cosa es también asustar, así como para que pare un poco el movimiento también, pues sí, esa es la idea, dejarlos asustados, dejarlos reprimidos, y que más encima... O sea, ahora no hay que dejarse chantajear y darle el apoyo, porque mucha gente muy, no sé, bueno, en este país son súper así, ay, es que deben ser delincuentes, ay, es que nene, y al final los delincuentes están vestidos de terno y corbata y la policía los avala, y dejar de creerle a la policía y a las autoridades y de darse cuenta de que al final son cabros que están peleando por algo que realmente es educación, que... son derechos que al final nos están quitando, y más encima ahora la policía puede llegar y entrar así, o sea, como imagínate que el director lo faculta, que alguien, de acuerdo, un policía así de esos del de fuerzas especiales que son gigantes, no, y que toman esos que creo niños, que igual una, es super fuerte, sí, una directora de un colegio fue la que denunció a estas personas, entonces ya es como pucha, no sé, pues, si de qué forma estamos queriendo enseñar, si somos docentes, claro, denunciemos, que los locos vayan presos o que se les pueda dar la facultad de meter en la cana a cabros chicos, no sé, pues, ¿qué esperan? ¿Qué pase con todo esto que están sí, pues, aparte aprobando? Que, y... sí, pues, y además que hay otra ley que también está en proceso, que también es esa, pues, ahora de meter a los cabros mayores de 16 en la cárcel. Antes ya existe el Sename y todas esas mierdas que también siguen siendo cárceles dentro de todo, pero igual ahora quieren aprobar también eso, porque ahora a los 16 meterlos en la cana, pues, como en Brasil, claro, creo que ya está así, pero igual... Las cárceles no son solución para nada, o sea, finalmente sirven para excluir, para profundizar las brechas sociales. Asustar a la gente a no manifestarse también, pues al final eso es lo que meter quieren. El miedo, meter el miedo, en realidad, control. Claro. Al final es un control psicológico, que puede ser que no estemos en dictadura con los milicos con armas en la calle, pero al final, igual si saliste, meten en la cana, es como también un miedo psicológico que es más fuerte todavía, pues. Y nada, bueno, dejarse amedrentar nomás, pues, sí, o sea, al final igual nomás, cabros, sí, pues, al que final igual que movilizarse, sí, pues, y ponerle ahí todo el aguante. Al final todos vamos a morir, pero que sea luchando. Sí, pues. Bueno, les vamos a dejar un audio de la abogada María Rivera, defensora de los jóvenes detenidos en la noche de ayer en múltiples allanamientos. Esto fue viernes. Sí, el viernes, ¿verdad? Y que fueron allanamientos a sus mismos hogares, pues, así como ya fueron a la casa de tenerte, pues. Bueno, aquí está el audio de la... Como en dictadura. Exactamente, tal cual. Aquí le dejamos que... el audio de la abogada. Sí, afuera fue pedagógico, exactamente, el diseño con Grecia, con José Pedro Alessandro. No afuera del pedagógico, en la esquina. Estudiantes, profesor superior, fueron detenidos en la afuera del pedagógico. Exactamente, dicen ellos, en Grecia con José Pedro Alessandro, no afuera del pedagógico, en la esquina, y fueron formalizados, digamos, por porte de bombas molotov, porque habrían encontrado en sus mochilas una serie de cosas. Además, los funcionarios de la PDI declaran que ellos fueron detenidos encapuchados, lo que los chicos dicen que nunca fue así, que nunca estuvieron encapuchados. Y bueno, lo formalizó el Ministerio Público y estaba solicitando arresto domiciliario total por la gravedad del delito, porque planteó que la pena va entre 3 años y 10 años, etc. A lo que nos opusimos nosotros como defensa, porque no está acreditado. Extrañamente, la PDI no les hizo peritaje ni en las manos, ni en la ropa, no hubo ningún preperitaje, es decir, hasta ahora no está acreditado que ellos hayan tenido bombas molotov, o lo que encontraron sea, digamos, bombas molotov en sus mochilas. Entonces, por eso es que el tribunal determinó que efectivamente no está acreditado a esta altura del proceso y solo nos dejó con firma quincenal en la 33 comisaría. Así que una investigación, un plazo de investigación de 90 días. Así que hoy para la Defensoría Popular ha sido un día redondo. ¿Y el nombre completo, abogada? Mi nombre es María Magdalena Rivera, abogada de Defensoría Popular. ¿Y el abogado? Bueno, y nuevamente la justicia ha quedado descubierta un poco de su farsa, de nuevamente otro montaje, así que hasta ellos mismos muestran pruebas, después no son. Claro, o sea, también es un dato que nosotros no habíamos hablado, pero los montaron, les montaron pruebas de... Los tomaron detenidos en un lugar que nada que ver con una supuestamente, no sé, manifestación con bombas molotov, y estaban arriesgando años de cárcel. Entonces es grave, pues, o sea, no... Y más encima, claro, pues los procedimientos regulares que ellos mismos ponen no fueron claros, no fueron transparentes. Y estamos hablando nuevamente de cabros, pues, ¿cachai? Cabros que, no sé, pues, son estudiantes, van a clase, no sé, están recién formándose. Vivir una wea así es súper brígida, pues. Y todo esto al alero de la ley, de las nuevas leyes que están poniendo estos gobiernos ultrafachos. Entonces... Sí, pues, atenti. Bueno, No sé qué más agregarle, bueno, a este de depresivo. No, yo creo que siempre es depresivo, loco. Sí. Nada, saludos al jorobado que perdió la casa. Y saludos a los cabros que están ahí aguantando en la calle, todavía ahí con los ideales siempre arriba, y nada, pues, que no se dejen amedrentar, que todas estas leyes, weón, pásenselas por la raja y mándenle todo así, con todo el power. Que están recién empezando y más adelante se van a venir más y así. Y cosas peores. Y la persecución así sigue, y en distintos ámbitos de movilización social, así que aguante nomás. Bueno, y ya estamos finalizando en este programa de Caja de Pandora nuevamente, aquí saliendo por las ondas de frecuencia de Radio La Tue en la ciudad de Coyhaique, aquí en la Patagonia. Ya llegó el invierno, así que nada, pues abrigarse nomás. Por favor, no prendan todas las estufas. No se puede respirar, mejor. Por favor, en Coyhaique. Y nada, pues dejarle la próxima invitación al próximo programa, la próxima semana. Nada, saludos a todos, a todas, a todes. Y nada, ahí el extra es la próxima semana, que creo que hay. Viene harina con, ¿cómo se llama? Chicha con harina. Chicha con harina. El primero de junio. Y también, bueno, va a haber una obra de teatro que se llama Los Come Basura el próximo fin de semana, así que ahí seguramente igual va a haber más información. Sí. Para que estén atentos. Una obra igual que critica un poco nuestra relación con los desechos. Sí. Así que eso, pues. Nos estamos viendo la próxima semana por las mismas ondas de la Matrix. Ya pronto saldremos por la 93.5, así que no nos están amedrentando. Solo tenemos unos pequeños problemas técnicos. Nada más, pero ya vamos a llegar de nuevo. So, saludos a todos, a todas, y nos vemos la próxima semana. Ahí nos vemos. Esta fue Caja de Pandora, un programa de Radio La Tue por 93.5 en Coyhaique y para el Gualmapu a través de radiocurruf.org.